Señoras, señores, damas y caballeros, lunes 20 de agosto del año 2018, bienvenidos al episodio número 39 de este podcast en el que estamos montando 12 proyectos en 12 meses para poder cambiar de vida, para poder cambiar de trabajo y después cambiar de vida, ¿no? En consecuencia de haber cambiado de trabajo, vamos a cambiar de vida. ¿Por qué vamos a cambiar de vida? Porque vamos a montar un proyecto en Internet. Es un círculo. Vamos a montar un proyecto en Internet. Ese proyecto en Internet va a tener éxito y de ahí vamos a sacar un sueldo. Por eso vamos a dejar el trabajo. Como vamos a dejar el trabajo, vamos a cambiar de vida. ¿Sí? ¿Y por qué vamos a cambiar de vida? Porque vamos a montar un proyecto en Internet. En realidad todo está interrelacionado. ¿Por qué vamos a dejar el trabajo? Porque vamos a montar un proyecto en Internet. También podría arrancar por ese lado. ¿Y por qué vamos a cambiar de vida? Porque vamos a montar un proyecto en Internet. Porque vamos a sacar un sueldo de nuestro proyecto en Internet. Fíjate cómo todo está relacionado. Como son tres flechas que van para cualquier lado. Son tres términos dentro de los cuales las flechas van para cualquier lado. ¿Sí? Dejar el trabajo está relacionado con cambiar de vida. Dejar el trabajo está relacionado con montar un proyecto en Internet. Montar un proyecto en Internet está relacionado con cambiar de vida también. Vamos a sacar un sueldo de nuestro proyecto en Internet, vamos a cambiar de vida, vamos a dejar el trabajo y vamos a lograr vivir de lo que nos gusta. Este año, de una vez por todas, de este año no pasa. Este año vas a vivir de Internet. De este año no pasa. ¿Se entiende? Estamos trabajando en ello, estamos montando 12 proyectos en 12 meses para tener muchas posibilidades, para tener varias oportunidades, por decirlo de alguna manera, para ir aprendiendo a medida que vamos montando las cosas, para ir aprendiendo a medida que vamos lanzando nuestros proyectos, para poder realmente atarnos a la estadística que dice que una de cada 10 empresas que se lanzan a Internet funciona y 9 fracasan. Bueno, si la estadística está hecha sobre 10, nosotros montamos 10, se entiende que de las 10, 9 van a fracasar y una va a funcionar. Por lo tanto, este año tenemos que sí o sí tener una que funcione. Es simple. Hoy es lunes 20 de agosto, ¿sí? Hoy es el episodio número 39. Hoy les voy a hablar de YouTube y de YouTube que creo que es mejor que un podcast, ¿sí? En realidad lo estoy elaborando. ¿Por qué te digo esto? Porque obviamente sabes que tengo 2 proyectos nada más montados. En septiembre se viene el proyecto número 3. Por ahora tengo 2 proyectos montados de los 12, ¿sí? Uno es un canal de YouTube y otro es un podcast, ¿sí? Nada que ver, te digo, nada que ver las descargas o las vistas o las visitas o lo que sea, como se llame, nada que ver las que tienen uno con las que tiene el otro. Nada que ver la cantidad de vistas que tiene el canal de YouTube con la cantidad de vistas que tiene el podcast, ¿sí? Obviamente que en esto influyen varios factores, ¿sí? Que voy a intentar resumirte ahora, o por lo menos voy a intentar hablarte de los más importantes. No de todos, porque en realidad quizás hay algunos que se me escapen. Entonces hay cosas que quizás no tomé en cuenta, entonces no te puedo hablar de todos como una cosa absoluta, ¿sí? No. Te puedo hablar de los que yo me fijé o te puedo hablar de los más importantes que son los que voy a tocar hoy. Quizás más adelante se me ocurran algunos otros o analice algunos otros, entonces por eso podré hablarte de algo más de manera específica, ¿sí? Podré hablarte de otras cosas también que puedan llegar a influir, de otros factores que puedan llegar a influir. Por ahora solamente analicé un par. La mayoría de los que analicé, ¿por qué te digo que para mí YouTube es mejor que un podcast? La mayoría de las cosas que analicé tienen que ver en principio con el tiempo. Con el tiempo que a mí me cuesta elaborar un episodio, ya sea para un podcast o ya sea para YouTube, elaborar un episodio y ponerlo online. Que esto lo tengo que hacer todos los días, porque tanto en un proyecto como en el otro estoy creando contenido todos los días, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, el tema de las visitas, el tema de las descargas, el tema de las vistas, el tema de las reproducciones, ¿sí? En YouTube tengo muchísimas más reproducciones que en el podcast. Obviamente son temáticas distintas, no las podemos comparar. Sí podemos llegar a comparar el tipo de tratamiento que les estoy dando, el tipo de estrategia que estoy siguiendo para llevarlas adelante, para ver qué tipo de estrategia funciona y cuál no. En principio, para separar, ¿no? En el canal de YouTube, por ejemplo, estoy creando contenido acerca de películas y de series en Netflix, que son cosas que son muy buscadas en Internet, ¿sí? Y estoy usando, obviamente, palabras clave que tienen que ver, no necesariamente palabras clave, simplemente los títulos o los textos hablan de los nombres de las series, de los nombres de las películas. Hay que ver cuánta gente busca esas series o esas películas, cuánto contenido hay en Internet, porque justamente de eso depende también que puedas posicionar mejor o no, cuánto contenido puedes llegar a ver en YouTube o cuánto contenido puedes llegar a estar bien posicionado en Google. Justamente de eso depende que vos puedas posicionarte bien o no. Si hay un montón bien posicionados, obviamente te va a costar más. Si no hay casi ninguno, vas a posicionarte rápido. Siempre y cuando, como decíamos al principio, haya gente buscando esos términos. Y siempre y cuando vos respondas a esos términos, por lo menos en el título, por lo menos en las etiquetas, por lo menos en el texto que acompaña el video de YouTube. Bueno, con el podcast pasa algo parecido. Con el podcast tenemos que crear un título atractivo, tenemos que crear etiquetas atractivas, tenemos que crear un texto atractivo, un texto acorde. Va a depender muchísimo de cómo se posicione. En este caso no lo que la gente busque necesariamente, ¿sí? Porque no vamos a tener la posibilidad de crear un video, de crear un podcast, como quien dice, en vivo, como creamos un video, subirlo y ya olvidarnos. No, para que el podcast se posicione, tenemos que prestarle mucha atención al artículo, tenemos que prestarle mucha atención a los textos, a los show notes, a las notas de cada uno de los programas. Eso es lo que se va a posicionar en Google, ¿sí? Y Google, a su vez, no le presta tanta atención a los podcasts como le puede llegar a prestar a los videos de YouTube. A los videos en general, ni hablar. Pero más aún a los videos de YouTube. Ahora Google ha lanzado una app para escuchar podcasts. Quizás se quiera meter en el mundo de los podcasts como lo hace Apple hasta ahora. Pero bueno, muchas personas no le están prestando atención. Muchas empresas en realidad no le están prestando atención a los podcasts. Realmente la mayoría de las empresas están apuntando al video. YouTube, ni hablar, desde siempre. Ahora Facebook se quiere meter en el tema de video, ¿sí? Facebook quiere hacerle una contra a YouTube, ¿sí? Con Facebook mismo, con los anuncios que hay en los videos y con Instagram. Ahora con Instagram TV. Por lo tanto, el futuro, o por lo menos el presente de Internet, está en los videos. Eso es otra cosa que tenemos que analizar también al momento de decidir si crear un canal en YouTube es mejor que crear un podcast. Eso es básicamente lo que yo estoy analizando en el día de hoy. No vamos a sacar ninguna conclusión certera, no vamos a hablar de nada, como te decía al principio, de nada en absoluto. No vamos a decir, bueno, la verdad de la milanesa es esta. No vamos a decir, esta es la verdad absoluta y no hay nadie que la pueda discutir y esto es lo que hay que hacer. Si alguien tuviera la verdad absoluta de las cosas, cómo funcionan en Internet o qué es lo que hay que hacer para ganar dinero, obviamente se lo sacarían de las manos y todos lo estarían haciendo. Nadie tiene la certeza, es todo muy variable. Pero bueno, esa es otra de las cosas que nosotros también podemos analizar acá. Analizar sin tener ninguna respuesta, como te digo, y ver después, más adelante, cómo vamos a seguir desarrollando nuestras estrategias, ¿sí? Después hay otra cosa que a mí me interesa muchísimo, que es el tema del tiempo, como te decía al principio, es el tema del tiempo que yo tardo en crear cada uno de los episodios y en subirlos, ¿sí? En este caso, YouTube me está resultando más cómodo que un podcast también, ¿sí? Porque un podcast es como que tengo más tiempo para subirlo que el video de YouTube, ¿sí? El podcast, bueno, tengo que grabar el episodio, editarlo, escribir un artículo, porque te decía, el podcast no se posiciona por sí mismo. Google todavía no interpreta el audio, no interpreta esto que yo estoy hablando ahora. Para decirle a Google qué es lo que estoy diciendo acá, tengo que escribírselo también. Para que Google intente leerlo e intente posicionarlo, ¿sí? Partamos de esa base. Tengo que escribir un artículo mucho más, pero muchísimo más completo de lo que escribiría para YouTube. Porque es la única manera que tiene Google de posicionarme. ¿Ok? En principio eso. Además, el sistema de los podcasts no es tan fácil como el de YouTube. Sabes que tengo que subir el episodio a un servidor y después copiar el enlace a mi web para poder obtener de esa manera el feed. Que el feed es lo que yo voy a mandar a iTunes y a otros directorios, a iVoox, por ejemplo, para que ellos me incluyan mi podcast dentro de sus directorios, ¿sí? Sabes que YouTube no es un directorio. YouTube es un repositorio de videos. O sea, YouTube es un servidor gigante que te deja subir la cantidad de videos que vos quieras de manera gratuita. Y los alojan ellos. Por lo tanto, los posicionan ellos. Los acomodan ellos. Todo lo hacen ellos, ¿sí? Vos no tenés que hacer más nada que crear el video y subirlo ahí. En cambio, con el podcast es diferente. Con el podcast vos tenés que buscarte un YouTube para poner el podcast, ¿sí? No, o sea, hay algunos que tienen la posibilidad de subir los audios de manera gratuita y alojarlos. Hay otros que directamente te cobran. Obviamente que sí, que podés encontrar un YouTube para que vos puedas subir gratuitamente tus episodios del podcast, ¿sí? Un YouTube de los podcasts. De hecho, los hay. Hay muchos. iVoox es uno que te deja subir gratuitamente tus audios. Yo lo hago con archive.org, también es otro, y hay muchos más. El problema que tuve con iVoox es que después el feed te lo arma solamente con los 20 últimos episodios, si es que vos no pagás, te lo arma con los últimos 20 episodios nada más. O sea, solamente muestra los últimos 20 que hiciste y lo demás, bien, gracias. Si querés que te lo muestre, tenés que pagar. Por lo tanto, bueno, no me sirvió en su momento y fui a archive.org, que en realidad no armo el feed desde Archive, porque Archive solamente es un lugar donde subirlo y donde alojarlo, sino que tengo que copiar el link después, el link de donde está el archivo, pegarlo en mi sitio web y con un plugin generar un feed que después mando a iTunes. Y por cada uno de los episodios que grabo, como te decía al principio, tengo que crear un artículo para que se posicione en Google, para que Google sepa de qué estoy hablando, para que todos los buscadores, o sea, todas las personas que quieran encontrarlo, sepan de qué estoy hablando en el audio antes de escucharlo. O por lo menos para que cada vez que busquen algún término que sea similar a los temas de los cuales yo estoy hablando en este episodio, se muestre el episodio del podcast o se muestre el texto, ¿no? El artículo que escribimos. Entonces es como más difícil, es como más, no te digo difícil, sino como más, lleva más trabajo, lleva más tiempo en realidad. Porque además, bueno, vos hacés un artículo y tenés que buscar una imagen para el artículo, poner las etiquetas y demás, y después recién publicarlo. Es como más trabajoso, es como más engorroso el tema, es como que tenés que hacer más cosas, ¿sí? En YouTube yo creo que es menos tiempo, o sea, tenés que grabar el video, vendría a ser, ¿sí? Editarlo si hace falta, porque muchas veces, bueno, con el podcast pasa lo mismo. Si haces una toma sola, por ejemplo, yo ahora hago una sola toma, ¿sí? No, después no me pongo a sacarlos o las equivocaciones o algo, ¿no? Intento que parezca que estoy en vivo, estoy en la radio ahora mismo en vivo y no se puede parar. Y si te equivocás, pedís disculpas, y si tenés que aclararte la garganta, la aclarás, y si hacer lo que sea, ¿sí? Porque realmente no tengo mucho tiempo como para poder después andar editando el audio. Y bueno, con el video pasa lo mismo, el video es en vivo, como quien dice, ¿sí? Muchas veces hasta prefiero hacerlo en vivo real, ¿sí? Con la posibilidad de streaming que tenemos, para obligarme de alguna manera a no frenar, porque muchas veces cuando te equivocás y sabes que estás grabando, frenás a propósito. Entonces, para obligarme a no hacer eso, me obligo transmitiendo en vivo. Por lo tanto, ahí ya sé que no puedo frenar porque no puedo volver a hacerlo. Estamos en vivo, todos te están viendo, entonces, por lo tanto, hay que seguir adelante. Bueno, escribir unas notas para el programa, que las notas que escribís para YouTube no son nada que ver con lo que sería un artículo para tu blog, ¿sí? Para posicionar tu episodio de podcast en Google, tendrías que escribir un artículo grande como para que, no sé, mínimo más de 300 palabras, como para que realmente te tomen en cuenta. Y con YouTube no pasa eso, con YouTube te van a tomar en cuenta igual. Por más poquito que escribas, ¿sí? Obviamente, cuanto más escribas, seguramente va a ayudar bastante a que vos puedas llegar a encontrarte entre los primeros lugares de búsqueda. Pero bueno, eso lo vamos a ver ahora. Te van a tomar en cuenta igual, por más que no escribas un artículo largo, por más que escribas poco y nada, te van a tomar en cuenta igual. Por más que escribas nada, también te van a tomar en cuenta. Entonces es como más simple, ¿sí? Yo cuando creo algo en YouTube, lo hago directamente desde la app. Lo grabo y lo subo, punto. En cuanto al podcast, hay que grabarlo, pasarlo a la computadora, editarlo, llevarlo al sitio web, empezar a escribir el artículo, poner las etiquetas. Bueno, en YouTube también hay que poner etiquetas, ¿no? Pero es como más engorroso el trabajo con el podcast. No hay algo tan directo. iTunes no es un YouTube de los podcasts. iTunes no te permite, creaste el audio y lo subiste a iTunes y listo, ya está. No, lo tenés que subir a buscarte vos el alojamiento en tu web o en algún lado, crear un archivo que le indique a iTunes dónde está ese audio, ¿sí? Y además crear un artículo para que Google te lo posicione. Porque en realidad el artículo no va a lograr que iTunes te lo posicione tampoco. Entonces vas a tener ahí, encima vas a tener doble trabajo. Encima que el proceso es más engorroso, encima vas a tener doble trabajo. Vas a tener que lograr por un lado que iTunes te lo posicione y por otro lado vas a tener que lograr que Google te lo posicione. De alguna manera, si vos estás poniendo el audio en tu web, la gente quizás entre por Google a tu web, pero no entre a iTunes. Quizás estaría bueno redirigir a la gente a iTunes como para que iTunes te posicione mejor, porque iTunes al fin y al cabo es el lugar, es el directorio más popular en lo que tiene que ver con podcast, ¿sí? Entonces quizás te conviene que todas las descargas, todas las escuchas vayan a parar ahí para que iTunes diga, uy, mira, este está teniendo muchas descargas, muchas escuchas, muchas reproducciones, por lo tanto, este contenido debe ser bueno, vamos a destacarlo. Si vos lo haces, dividís, como quien dice, las escuchas en muchos directorios, en muchos podcatchers, quizás te juegue en contra. Pero bueno, eso tiene que ver con estrategias que después vamos a hablar más adelante, quizás, ¿sí? En principio, me resulta más fácil hacerlo en YouTube. Me resulta más fácil trabajar con YouTube. Me resulta más fácil, aún hoy, que uno es un video y otro es un audio. Nada que ver. Me resulta más rápido, en principio, trabajar con YouTube. El tema del podcast se me está haciendo un poco más difícil, ¿sí? Y ahora vamos a ver un par de razones más, ¿sí? En YouTube, por ejemplo, tenés más audiencia. Eso es obvio. La cantidad de millones de personas alrededor del mundo que utilizan YouTube no se compara, pero ni por cerca, con la cantidad de gente que escucha podcast. Hay gente que no tiene idea todavía lo que significa la palabra podcast. No sabe, no conoce que existe la posibilidad de hacer tipo programas de radio en internet y colgarlos para que se escuchen a demanda. No, piensa que todo es video o texto, video o texto. Y que los audios son canciones nada más, son canciones que están en Spotify. Y nada más que eso. Bueno, obviamente YouTube tiene muchísima más audiencia, tiene muchísimos más usuarios. Hay muchísima más gente navegando en YouTube que navegando en iTunes, por ejemplo. iTunes, por nombrar un directorio de podcast. Encima hay varios. Por lo tanto, todo se desconcentra, como quien dice. Todo se diversifica. Si hay 200 personas escuchando podcast y hay un 10% en un directorio, un 20% en otro, otro 20% en otro y el otro 50% restante en iTunes, ahí ya tenés la audiencia diversificada. Por lo tanto, si no estás en todos los directorios, vas a perderte mucha de esa audiencia. La gente de YouTube está en YouTube. Los videos la gente los sube a YouTube. No hay mucha gente mirando videos en Facebook, ni mirando videos en Instagram. Es más, Instagram no está pensado como YouTube por ahora. Instagram está pensado como para que las mismas personas que vos seguís en Instagram te puedan publicar videos de más de 5 minutos para que vos los puedas ver. Solamente para hacer eso crearon otra app. En vez de hacerlo en Instagram directamente, no, crearon otra app para hacer eso. No está pensado para competirle a YouTube, por lo menos por ahora, ¿sí? O sí está pensado para competirle a YouTube, pero la idea no es que vos entres a Instagram a navegar y a buscar videos, por lo menos por ahora. Y además no hay la cantidad necesaria, ¿no? Facebook está intentando un poco más eso, que vos entres y navegues los videos, porque te relaciona videos cuando finaliza el que estás viendo, porque tenés videos destacados, porque tenés una lista de recomendados, por, no sé, por un montón de cosas, ¿sí? Pero igualmente tampoco, obviamente, está teniendo el éxito que tiene YouTube. Por lo tanto, la gente que mira videos en internet no podemos decir que está tan diversificada. La mayor cantidad de gente que mira videos en internet está en YouTube. Por lo tanto, también tenemos como un pro ahí para YouTube el hecho de que tenga casi toda la audiencia, de casi todo el share, como quien dice, de la gente que ve videos en internet, ¿sí? Obviamente, esto te genera más competencia también. En el mundo podcasting hay menos competencia. Al haber menos cantidad de audios y al haber más cantidad de videos, obviamente si te quieres meter a YouTube vas a tener más competencia. Pero bueno, a su vez vas a tener más audiencia, va a estar compensado por ese lado. El contenido de YouTube se posiciona solo también, ¿sí? Dentro de YouTube y en Google también. Imagínate que YouTube es propiedad de Google. Por lo tanto, Google en sus resultados de búsqueda la mayoría de las veces incluye los tres mejores videos o los tres videos más relacionados con ese contenido que la persona está buscando. No incluye los podcasts o no incluye resultados de iTunes, ¿sí? Para posicionarte en Google con un podcast que vos pusiste en iTunes, tenés que crear ese bendito artículo de más de 300 palabras o de 500 o de la cantidad que te sea mejor a vos e intentar posicionarlo como si fuera un sitio web común y corriente, no como si fuera un podcast. Tenés que posicionar un sitio web. El podcast, vas y pases, es algo secundario, por lo menos para Google. Cuando vos estás creando un video para YouTube, creas un video para YouTube Google lo posiciona solo, no tenés que hacer nada más, no tenés que intentar posicionar un sitio web, no. No, el video se posiciona solo casi. O sea, Google le presta la misma atención o quizás más a los videos que a los sitios. No a los podcasts. Los podcasts no están en su lista, por lo menos por ahora. Viste que te decía que había lanzado Google Podcasts y demás, pero bueno, por ahora no. Quizás en su momento le quiera hacer una competencia a iTunes, pero por ahora no. Entonces, cuando vos creas un video, tenés muchas chances de aparecer en la primera página de Google, ¿sí? Sin tener un blog, sin tener un sitio web que se posicione por su texto, por un artículo, por una imagen. No, no es necesario. Con tener un canal de YouTube y tener contenido original y tener contenido bueno y tener justo el contenido que está buscando la persona, quizás te posiciones por encima con un solo video, con un video publicado hace poco tiempo, quizás te posiciones por encima de sitios que tienen 20.000 artículos y que tienen 5 años de vida. Obviamente no te vas a posicionar, te vas a posicionar dentro de la categoría videos, pero vas a aparecer en la primera página, solamente con publicar un video. Si vos haces un podcast, no vas a aparecer en la primera página de Google, a no ser que posiciones el sitio, a no ser que posiciones el artículo, a no ser que posiciones lo que vos escribiste en tu página. Y eso cuesta, dependiendo de la temática, ¿no? Pero la mayoría de las temáticas están súper copadas, por lo tanto tenés que intentar pelearte contra la gente que ya está posicionada en Google. O sea, posicionar mejor tu artículo. Y eso te va a llevar más tiempo. Con el video te vas a posicionar muy rápido. Te lo puedo decir por experiencia. Tengo el canal creado hace 20 días exactamente porque salió el 1 de agosto. Y ya tengo un video. Vos pones el nombre de una serie. De una serie nueva ahora de Netflix. Lo pones en Google y en la primera página sale un video mío. Y el canal tiene 20 días. ¿Por qué? Porque no había material sobre esa serie, porque es un video que fue visitado desde el principio y fue pasando el efecto bola de nieve, porque no sé, pero aparece. Aparece en la página oficial de Netflix, aparece esto, lo otro y aparezco yo. Con el podcast no, obviamente. Y estamos hablando de una categoría mucho más peleada, porque obviamente que tenés, no sé si mucho más peleada, ese es el tema. Obviamente que tenés mucha gente hablando de marketing, hablando de negocios online, como hablo en este podcast. Pero también tenés mucha gente hablando de Netflix en internet. Sin embargo, posiciono mejor un video en YouTube que este podcast. ¿Por qué este podcast no va a aparecer en Google? Ya lo dije. Ahora, ¿cuál es el YouTube de los podcasts? Y podríamos decir que iTunes, por más que no se maneje de la misma manera, ¿sí? Es más difícil posicionarse en iTunes. Ahora lo vamos a ver también. Aparte, YouTube tiene la posibilidad de poner el podcast como video, ¿sí? Podemos poner solamente el audio y no necesariamente tiene que ser un video propiamente dicho. O sea, si yo quiero poner el podcast, quiero reemplazar, quiero mudarme, quiero irme de archive.org, quiero dejar de crear el feed, quiero seguir haciendo el podcast, pero empezar a publicarlo en YouTube. ¿Se puede? Sí. Y no necesariamente voy a tener que aparecer hablando yo, viéndoseme la cara. No, puedo poner este mismo audio, en vez de ponerlo en iTunes y ponerlo como podcast, lo pongo como video en YouTube y lo pongo con una imagen fija, estática. Y listo, ya está. Es el mismo contenido en otra plataforma. En una plataforma que quizás espera ver video y espera ver movimiento y espera ver a alguien hablando. Bueno, vas a escuchar mi voz nada más. También se puede. Y también hay gente que pone YouTube para escuchar música. Así que, y no le presta atención. Está la televisión prendida de fondo y no le presta atención. Bueno, también puede pasar con los podcasts. O sea, de hecho pasa. Porque hay gente que pone podcast en YouTube. Entonces, también se puede. Si yo quisiera, me podría mudar de los podcasts, seguir haciendo un podcast, pero meterlo en YouTube porque se me hace más fácil. O meterlo en YouTube porque hay más gente, o meterlo en YouTube porque se posiciona mejor en Google, como hablábamos recién, ¿sí? En principio, lo que más me interesa es el tema del tiempo que yo tardo en publicar cada uno de los artículos. Pero bueno, lo otro también influye, ¿sí? Influye el tema de la audiencia, el tema de que se posicione solo dentro de Google, el tema de que se puede hacer el podcast como video, no es necesario que salga yo hablando. Igualmente, el hecho de salir hablando no tengo ningún tipo de problema, ¿eh? Hay contras que tiene YouTube también, ¿sí? El tema de la competencia, te dije, bueno, sí, hay más audiencia, pero hay más competencia, hay más gente hablando de lo mismo en YouTube que en los podcasts. En los podcasts hay poca gente hablando de cada uno de los temas, por lo tanto sería como más fácil posicionarse, pero bueno, más fácil posicionarse ¿dónde? Dentro de los directorios. En Google no es tan fácil posicionarse. Dentro de los directorios, bueno, ahora lo vamos a ver. Algunos me dicen que YouTube requiere más tiempo de producción, ¿sí? Porque al hacer un video no es lo mismo que meter un audio, no es lo mismo hacer un audio que hacer un video, porque, claro, hacer el video incluye la imagen y hay que cuidar determinadas cosas en la imagen. Bueno, no necesariamente, como hablábamos recién, puede ser solamente el audio con una imagen estática para el podcast. Por lo tanto, ahí no tenés más producción. Y después yo creo que el video tampoco necesita tanta producción, ¿sí? Puede ser grabado hasta con la cámara del móvil. Hoy en día importa más el mensaje que la imagen y que la producción. O sea, no es necesario tampoco un estudio, no es necesario tampoco una iluminación espectacular, ni grabar como si fuera para tele. Podés grabar con la cámara del móvil, podés hacerlo adentro. Yo hacía videos adentro del auto, ¿sí? Que era mi estudio personal, por lo tanto, podés hacer lo mismo. No hay demasiada exigencia. Si uno le quiere dar la exigencia por uno mismo, bueno, bárbaro, está todo bien, pero no hay como la necesidad de darle esa exigencia, ¿sí? La necesidad de montar un estudio, de luces, de todo. No. Te puede temblar la mano y hacerlo con la cámara del móvil, que si el mensaje está bueno, va a estar todo bien, ¿sí? Y después hay cosas que tienen que ver con el posicionamiento que yo estuve viendo también, estuve analizando, ¿sí? Hay cosas que tienen que ver con el podcast, ¿sí? El podcast. Yo creo que uno cuando va a escuchar un podcast no necesariamente hace una búsqueda, ¿sí? La mayoría de las veces el tema del podcasting tiene que ver con una comunidad que sigue a una persona, ¿sí? Obviamente que para seguir a esa persona en principio tuvo que encontrar alguna vez un audio de esa persona, ¿sí? ¿Cómo hizo para encontrar un audio de esa persona? Bueno, ahí sí quizás se tuvo que posicionar ese audio, entonces la persona encuentra ese podcast, lo escucha, le interesa o le gusta cómo esa persona transmite las ideas, entonces empieza a buscar otro audio, se termina suscribiendo y ahora es fan o es seguidor de esa persona, ¿sí? Forma parte de su comunidad. Está bien, yo entiendo eso. Pero la mayoría de las veces, de hecho a mí me pasa como escucha, como radio escucha o como oyente de podcast, por decirlo así, yo no voy al buscador y busco algo en particular, ¿sí? Eso es también otra quizás razón, ¿sí? No se buscan temas muy específicos, yo creo que se buscan más bien temáticas. Yo me pongo a escuchar un podcast y digo, quiero escuchar un podcast sobre series. Perfecto. Quiero escuchar un podcast, está bien, puedo nombrar una serie en particular. Una serie. Puedo también decir, pero es raro también que se busquen esos temas en YouTube, en un podcast, ¿sí? Yo creo también que hay determinadas categorías, determinadas temáticas que funcionan mejor en el podcasting. Y hay otras que no. Puedo decirte también que las categorías que funcionan en YouTube, también algunas funcionan mejores que otras, pero YouTube es como más general. YouTube es como más Google. Es como que se puede buscar de todo ahí adentro. En los podcasts no tanto. Siempre vas a buscar algo y vas a encontrar. Siempre que busques un podcast, no sé, sobre cultivo de cebolla, vas a terminar encontrando un podcast sobre cultivo de cebolla. Pero es raro, yo no creo que se busque un podcast de cultivo de cebolla. Si alguien quiere saber algo sobre cultivo de cebolla, lo va a ir a buscar a YouTube. Esa es la diferencia. Cuando uno quiere escuchar un podcast, no es necesariamente para aprender algo o para buscar algo en específico, sino es para pasar el rato. Sí, si es posible, podemos aprender. Si se puede, es mejor también, mientras tanto, aprender, es mejor pasarla bien, es mejor incorporar conocimiento, es mejor todo. Pero no vamos a buscar algo específico. Me parece que cuando vamos a buscar algo específico, vamos a Google o vamos a YouTube. Además, el podcast tiene algo que, lamentablemente, el podcast carece de algo que el video y los blogs tienen, que es la imagen. Y la imagen, al momento de aprender algo, es muy importante. ¿Sí? Por lo menos la mayoría de las veces. Yo no te digo, no estoy siendo lapidario en esto y estoy diciendo que esta es la verdad de todo. No, lo estoy analizando. Entonces digo, bueno, nos metemos a un blog y vemos la imagen. Nos metemos a YouTube y vemos la imagen. Nos metemos al podcast y tenemos solamente audio. Eso lo hace atractivo por un lado y lo hace por otro lado no tan atractivo. Por ejemplo, para aprender algo, obviamente es preferible un blog o es preferible YouTube por el tema de la imagen, ¿sí? Ahora, el tema de el podcast es que vos podés escucharlo mientras haces otra cosa. Pero por eso mismo vuelvo al principio y digo que hay determinadas temáticas que funcionan mejor para los podcasts y hay determinadas temáticas que funcionan mejor para YouTube. No, para YouTube funcionan todas las temáticas. Creo que es como más generalista, creo que como que se busca de todo, como en Google. Entonces, es más difícil posicionar algo, posicionar un episodio de un podcast de Google, olvídate, porque es como que vos querés posicionarte en Google y alguien va a entrar y no va a entrar a escuchar un podcast. La gente no busca podcast por YouTube, por Google, me parece. ¿Sí? La gente no sabe lo que es un podcast. La mayoría de la gente no sabe lo que es un podcast. La que sabe tiene la app de iTunes instalada, la app de iVoox, porque la mayoría de las veces se escuchan los podcasts se escuchan desde el teléfono móvil, o la app de quien sea, ¿sí? Pero creo que no vas a buscar un podcast por Google. Si buscas en Google, estás buscando un video o estás buscando un blog, algo con imagen, porque estás ahí para buscar con imagen. Si querés buscar un audio, me parece que vas más hacia la app. Por lo tanto, no sé si conviene tanto posicionarme en un buscador. Yo no me veo buscando algo en el buscador, buscando algo en Google y que me aparezca un sitio web. Perfecto, me aparece un sitio web y aparece un audio. Y no me veo escuchando ese audio ahí mismo. ¿Sí? Voy a algo mucho más específico, voy a algo claro, voy a algo corto. Voy a algo, al objetivo propiamente dicho. Cuando aparece un audio, es como que tenés todo el tiempo, tenés que tener más tiempo como para verlo, como para escucharlo. Me parece que no es tan atractivo. Me parece que uno cuando quiere escuchar un audio tiene ya la app y sabe que va a buscar un podcast. Y ya es escucha de podcast. Puede ser también que te encuentren por Google y que se metan a tu sitio y que escuchen tu audio y que conozcan lo que es un podcast y que a partir de ahí se suscriban y a partir de ahí te empiecen a seguir y a partir de ahí te empiecen a escuchar por intermedio del podcast. Bueno, puede pasar también. Vuelvo. ¿Dónde nos tenemos que posicionar con el podcast? Con el podcast nos tenemos que posicionar en iTunes, preferiblemente, ¿no? No necesariamente en Google, lo hablamos recién. No sé si te tenés que posicionar en Google. Te puedes posicionar en iVoox. iVoox es como una de las plataformas más importantes hoy en día a nivel español. ¿Sí? Bueno, yo lo que veo en iVoox es que los primeros de las listas, ¿sí? Los mejores posicionados los posicionan ahí por escuchas o por importancia, ¿sí? Por importancia en el hecho de, bueno, de la cantidad de comentarios, de la cantidad de likes, no sé, la cantidad de compartidos que hayan tenido. Los algoritmos de internet funcionan todos más o menos parecidos, ¿sí? Cuando uno es popular, lo inflan todavía más. Cuando uno no es nadie, no lo muestran. Directamente lo dejan allá abajo, ¿sí? Por lo tanto, lo que tenés que intentar es ser popular antes de lograr que la plataforma te posicione. Antes de lograr que la plataforma te destaque. Tenés que lograr ser popular por otros medios. Tenés que ganarte el ser popular. Cuando te ganaste el ser popular, es como las páginas de internet, las plataformas son como chicas, ¿viste? Cuanto más, como las chicas de las películas, ¿viste? Cuanto más, ¿viste las películas esas de escuela secundaria, de preparatoria, que al chico popular, el que juega al fútbol y demás, bueno, todas las chicas están enamoradas de él, bueno, listo, y quizás hay otro chico igual de interesante, pero que no es popular y que no lo conoce nadie, y que a donde no lo conoce nadie, nadie le da bolilla. Nadie se toma el trabajo de ir a conocer al tímido, de ir a ver qué le pasa o cómo es ese que no aparece nunca, que nadie lo ve. No, es directamente casi invisible, casi nadie lo ve. Si no es popular, nadie lo ve. Bueno, con esto pasa algo parecido, ¿sí? Si no sos popular por tus propios medios, cuando sos popular te empiezan a ver todos y te van a ver cada vez más, ¿sí? Esto de la bola de nieve que hablamos pasa siempre, hasta en las películas, ¿sí? En las películas de escuela, pasa siempre. Entonces, bueno, es como más difícil también posicionarse. Si querés posicionar en iTunes, bueno, ¿qué es lo que tenés que hacer? Yo además hasta sospecho que en iTunes se beneficia a los que tienen un iPhone o a los que usan Apple. No sé por qué. En realidad, nada de esto es cierto. Nada de lo que yo estoy diciendo en este podcast está chequeado. Es todo un análisis. Estoy viendo cuáles son las alternativas y estoy contándote qué es lo que me pasa y qué es lo que estoy pensando, ¿sí? Analizando y viendo qué caminos tomar. Bueno, me parece que se beneficia a los que tienen Apple. ¿Por qué? Cuando vos tenés una cuenta y empezás a publicar un podcast o lo que fuera, lo haces con tu cuenta, lo haces con tu Apple ID. Obviamente, ahí salta si estás usando iPhone, si estás usando Mac, si no, si estás usando Windows, obviamente salta. Y me parece que hay siempre como un pequeño favoritismo, pequeño o grande, ¿sí? Para los que usan Apple. En realidad, no sé cómo funciona el algoritmo de Apple, porque hasta te diría que funciona mal. Yo recién te dije, todos los algoritmos de Internet funcionan de la misma manera. Cuando uno está bien, lo destacan aún más. Cuando uno no es nadie, nadie le presta atención, lo dejan ahí tirado, no le dan una oportunidad. Bueno, perfecto. iTunes debe funcionar parecido. Pasa que en iTunes vos ves cosas en nuevo y destacado, por ejemplo. Ves podcasts que están abandonados hace un año. Ves podcasts que ya no ponen más capítulos. Ves podcasts que ya no son nuevos, pero que no, hace rato que no son nuevos. Y sin embargo lo siguen destacando ahí. Y no tienen quizás una determinada cantidad de escuchas activas hoy. No tienen demasiadas escuchas. Igual los siguen destacando. Vos ves que quizás a productos que no son demasiado buenos, sí, está bien, bueno, esto es muy subjetivo, ¿no? Hay que ver qué producto es bueno y qué producto no es bueno. Pero vos ves podcast destacados y no sabés qué criterio tienen para destacar un podcast. No sabés qué criterio tienen como para empezar a posicionar mejor algún tipo de episodio. Sí, bueno, las valoraciones de 5 estrellas, pero bueno, las valoraciones que es reputación, ni más ni menos. Por lo tanto, bueno, podemos decir que en iTunes, si te querés posicionar, tenés que tener una buena reputación. Bueno, bárbaro, ese sería un punto de partida. Ahora te posicionás en iTunes, y una vez que te posicionás en iTunes, ya empieza la bola de nieve, por lo tanto, empiezan a conocerte más gente, y empiezas a tener más descargas. Puede ser esa la manera de posicionarte en iTunes. ¿Es solamente en iTunes el tema del podcasting? No, tenés iVoox, por ejemplo, iVoox, tenés más podcasters, tenés más directorios, pero bueno, básicamente estos serían los más importantes. iTunes a nivel global e iVoox a nivel español, ¿sí? Que iVoox acercó el mundo de los podcasts a la gente que tiene Android, por ejemplo. Por lo tanto, hoy en día estamos hablando de iVoox casi a la altura de iTunes en lo que tiene que ver con podcast, en lo que tiene que ver con el mundo del podcasting, ¿sí? iTunes para Apple, para iPhone y iVoox para Android, ¿sí? Es lo más importante, porque iTunes raramente, porque podría tenerlo, ¿sí? Pero no tiene una aplicación para Android. Entonces iVoox, si te querés posicionar en iVoox, es más raro todavía, porque tenés que pagar. Ahí tenés que pagar rotación. Tenés que pagar como en Mercado Libre, ¿sí? Que podés pagar un destacado para aparecer en la primera página, bueno, una cosa así, ¿sí? No como en YouTube, bueno, en YouTube también podés pagar si quieres para aparecer adelante, ¿sí? Pero el tema de iVoox es raro porque no, o sea, te destaca si sos ya grande, como hablábamos hoy. Te destaca también si pagás te puede destacar tranquilamente. Y si no, la búsqueda es muy literal, es muy por palabras clave. Solamente busca de acuerdo a los títulos o de acuerdo a los show notes, ¿sí? A las notas que vos pones en el programa. Por lo tanto, hasta sería fácil posicionarse en iVoox, ¿sí? Podríamos descubrir lo que la gente busca en iVoox, ¿verdad? Porque sí, en Google podemos descubrir lo que la gente busca. Nos dan muchas herramientas como para buscarlo, pero en iVoox, ¿cómo sabemos lo que buscan? Y en iTunes, ¿cómo podemos llegar a saber lo que la gente busca? ¿Cómo podemos llegar a saber qué se busca en cuanto a lo que tiene que ver con podcast, con episodios de podcast? Yo creo que se busca lo que, o sea, tomo mi caso personal, yo no busco algo específico, ¿sí? Yo estoy con el móvil por la calle, o en el auto, o donde sea, y busco temáticas, busco podcast sobre marketing, podcast sobre series, podcast sobre fotografía, por ejemplo, ¿no? Entonces, de lo que me sale, ahí decido. Y si me engancho con uno, me suscribo y sigo escuchando a ese y sigo escuchando otro episodio, otro más, otro más, otro más, otro más. Me parece que con YouTube no pasa eso. Con YouTube no busco canal de YouTube sobre fotografía. No. A YouTube o a Google voy cuando tengo un problema. Voy cuando necesito buscar algo. Algo específico, por ejemplo. ¿Cómo configurar la cámara para tal cosa? No, podcast sobre fotografía. No entro a YouTube a quedarme mirando y a ser seguidor o escuchar un o mirar un nuevo capítulo del canal de fotografía. Por lo menos eso es lo que yo hago, ¿sí? Lo hago en los podcasts y no lo hago en YouTube. Y al revés, en YouTube voy a buscar cómo configurar tal cámara y al podcast no voy buscando cómo configurar tal cámara. Porque me parece que los podcasts no me pueden dar demasiada información sobre eso. Aparte, el tema del cómo, el tema del tutorial, el tema del cómo hacer tal cosa o cómo hacer para tal cosa, la mayoría de las veces requiere una imagen. Por lo tanto, es más de blog, es más de video. Entonces también en eso me baso para decir que en un podcast no se buscan cosas específicas. En un podcast no se suele buscar información sobre Gandhi, porque no hay Wikipedia. Es raro que haya un podcast que hable sobre Gandhi y te empiece a dar un... Sería como un documental para radio, una cosa así. Al fin y al cabo, los documentales, sabemos que la mayoría van por televisión porque tienen la imagen, por lo tanto, son más para YouTube. Por lo tanto, me parece como que no en un podcast no se buscan cosas específicas. Entonces, bueno, vamos. Entonces, si queremos que alguien busque cosas específicas y que nos encuentre por la determinada temática que nosotros tocamos en un episodio, por ejemplo, en uno que hablamos de la procrastinación o en otro que hablamos de la nueva modalidad de monetización para YouTube, tendríamos que poner el podcast en YouTube. Porque si lo ponemos en iTunes, como está ahora, o en iVoox o en donde sea, la gente va a buscar podcast de marketing, podcast de negocios online, podcast de fotografía, podcast de series. No sé si va a un podcast a buscar cuáles son las nuevas estrategias de monetización para YouTube. Sí, obviamente, si aparece, si vos lo tenés dentro de la temática de uno de los episodios, obviamente te escuchan y te disfrutan y aprenden. Pero no sé si lo van a buscar, por lo tanto... Yo a mí lo que me está pasando es que no estoy logrando demasiadas descargas porque me parece que no estoy bien posicionado. ¿Por qué no estoy bien posicionado? Porque no le estoy dando a las plataformas donde estoy, a los directorios, ya sea iTunes o iVoox, no les estoy dando las palabras claves necesarias como para que la gente me encuentre por ese lado. Y me parece que tampoco me va a encontrar porque la gente no busca así. Sí, puedo poner... una temática general, palabras clave de temáticas generales podríamos poner para posicionar un podcast. Por ejemplo, no sé, negocios en internet, marketing en internet, marketing digital. Pero bueno, tendremos que jugar mucho con eso para que en las show notes esté muy presente esa palabra, para que en todos los títulos esté presente esa palabra. No lo sé, me parece como que esa es la manera de buscar en un podcast. Y me parece que es mejor hoy en día YouTube. Porque la gente busca cosas más específicas. Por lo tanto, podés llegar a posicionarte mediante algo específico. No es necesario crear una comunidad primero que te siga. No es necesario crear... Obviamente, como te decía al principio, vos empezás a escuchar un podcaster, te haces fan, formás parte de la comunidad de un podcaster, porque en algún momento encontraste un episodio. En algún momento viste un episodio, lo escuchaste, te gustó, empezaste a escuchar algunos más y te suscribiste y ya formás parte de esa comunidad porque todos los días vas a buscar un episodio de esa persona, de ese podcast. Perfecto, bárbaro. En YouTube pasa lo mismo, apunto a eso. Que se encuentre un video y que guste, por lo tanto después se busque otro, guste, se busque otro, también guste y tarde o temprano se terminen suscribiendo al canal y terminen escuchando todos los demás. Pero me parece más fácil que me encuentren en YouTube por algo en particular, buscando, por ejemplo, cómo vencer la procrastinación, que me encuentren en iTunes buscando cómo vencer la procrastinación. Me parece como que nadie busca en iTunes cómo vencer la procrastinación. Podés llegar de casualidad y de esa manera hacerte fan y empezar a escuchar todos los días. Pero me parece que no vas a llegar buscando. Hay que ver otras maneras de posicionarse dentro de lo que tiene que ver con el podcast, ¿sí? Por ejemplo, bueno, las 5 estrellas de iTunes. Por ejemplo, la publicidad paga de iVoox, la rotación paga, pero no mediante las búsquedas. Entonces, como yo ahora no estoy disponiendo de dinero para pagar lo de iVoox, no tengo amigos, o por lo menos no tengo tanta gente cercana, porque en Latinoamérica no es tan común como en Europa o en Estados Unidos tener un iPhone. Necesitarías bastantes. Es más, muchos podcasters lo han contado. Muchos, al principio, lo que es full friend and family. Lo que es hablar con amigos y hablar con la familia para que cada uno desde sus iPhones les dejen una reseña de 5 estrellas. Por lo tanto, de esa manera, el podcast se empieza a posicionar un poco mejor. Bueno, tenés que tener amigos y familia que tengan iPhones. Yo no tengo. Es más, tendré 1 que tiene iPhone, 2 que tienen iPhone. No tengo demasiado gente conocida que tiene iPhone. Por lo tanto, es como más difícil. Es más difícil también en Sudamérica que la gente tenga iPhone por los precios, ¿no? Es como algo más de Europa o de Estados Unidos el tema de los iPhones. Entonces, quizás es más difícil posicionarte en iTunes o en iVoox. Posicionar un podcast es más difícil. Porque el podcast no necesariamente, yo creo y estoy analizando, reitero, no estoy diciendo ninguna verdad absoluta, ni estoy diciendo que sea así. Lo estoy analizando y espero que ustedes me digan si sí o si no, qué les parece y demás. Pero me parece como más difícil posicionar algo, posicionar un podcast por la calidad del contenido, que posicionar un video en YouTube por la calidad del contenido o posicionar un sitio en Google por la calidad del contenido. Me parece más fácil hacerlo en YouTube, más fácil hacerlo en Google, que hacerlo en un directorio de podcasting, de podcast, como iTunes o cosas. Parece que en iTunes, independientemente del contenido, de lo bueno que sea el contenido, vos pones un par de estrellitas y ya estás mejor posicionado. En iVoox pagás y te empiezan y ya estás mejor posicionado. En YouTube hay más posibilidades de que alguien esté buscando algo específico y te encuentre. Y de esa manera le guste lo que haces y de esa manera se suscriba y de esa manera empieces a posicionar mejor o a crear una comunidad mejor. Que empieces a posicionar, que empieces a aparecer ahí en los primeros puestos. En iTunes, con unas estrellitas ya está. Con las estrellitas ya está, no importa si tu contenido es malo. Te van a posicionar igual. Te digo porque están lo que hablábamos hoy. En el nuevo y destacado hay podcasts que son, no sé si malos, porque como te digo, no sé quién para juzgarlo, eso es muy subjetivo, pero hay podcasts que están en desuso, hay podcasts que están abandonados, hay podcasts que no publican hace un montón de tiempo. Entonces, nuevo y destacado, que como recomendado, hay cosas que no publican hace un montón de tiempo. Cuando hay otra gente que publica todos los días o que publica más seguido y demás, y nadie la destaca. ¿Por qué? Porque no hay estrella de por medio. Y en iVoox no se destaca. ¿Por qué? Porque no es alguien que tenga muchos seguidores, todavía no ha hecho efecto la bola de nieve y no es alguien que pague. Por lo tanto, apareces por allá en los últimos puestos. Sin embargo, en YouTube, como te digo, con el canal de Netflix lo estoy consiguiendo. Ya estoy posicionado con un video. Y no importa que tenga valoraciones de la gente, no importa que tenga que pague publicidad, no importa, solamente detecté algo que la gente buscaba, una necesidad que la gente tenía, un contenido que faltaba, lo creé y ahí está, y ahí se posicionó. Es la, como quien dice, la regla de internet, la regla de los negocios en internet, es eso, ¿no? Es detectar la necesidad, crear contenido que satisfaga la necesidad y bueno, y va a funcionar, bueno, de hecho, en YouTube me funciona, en un podcast no. Por ahora, ¿no? Quizás estoy hablando muy rápido, pero bueno, eso es lo que me pasa ahora. Por eso estoy evaluando, estoy analizando a ver si YouTube realmente es mejor que un podcast. O sea, si crear contenido para YouTube termina siendo mejor que crear contenido para un podcast, ¿sí? Espero les haya servido. Es solamente un análisis, es solamente pensar en voz alta este episodio y contarte más o menos cómo siguen adelante los episodios, ¿sí? Y yo mismo, que soy el que los va creando, ¿no? Cómo siguen adelante los proyectos, quiero decir. Cómo siguen adelante los proyectos y yo mismo, que soy el que los va creando, ¿sí? Así que, básicamente, eso es lo que hemos hecho hoy. Gracias por escuchar. Ya te vas a ir enterando a medida que vayamos avanzando cuáles son los cambios, o si es que hay cambios, ¿no? O cómo vamos avanzando con respecto a los... proyectos y si seguimos con el podcast o no, si es mejor YouTube o no, no importa. Vamos a seguir analizando y vamos a ver qué decidimos, ¿sí? Gracias por escuchar, nos encontramos mañana acá. Por el momento seguimos haciendo el podcast, ¿sí? Gracias por escuchar. Adiós.